escribida a la elegida estrella, a esa niña Graciela, Puerto Irapuato. Y ante esa de aquí a unos tiempitos, naja y barapa delito, no es puro chetibotú. Soy un pájaro arribeño que así robado se agarra aquí en Puerto Irala, a Yula Chepe Popé. Hoy me taramo llevé y por ave mayucuta se gracia entre malcuta me cuase y maeve. Serenata te sorprenderá soñando a un bohemio cantando es para recibir. Oh, pero qué pensamiento de esa cuestión de cada mombrima hoy me la hallara después a tu peremí. Adiós, ya llega mi hora, si hago a gente poje ya mismo. No soy ningún atrevido, amo morante y chupé. Algún día te volver, vende familia uruguaya, a esa niña mimada, a Jalcumín te llevé.